¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Estamos en Frontera Radio. Poniendo un ojo en el cielo, un telescopio en el cielo, un prismático en el cielo. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que cada jueves hacemos en directo y desde el siglo pasado la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Cuando nuestro presidente se baje de la mesa porque está bailando Eye in the Sky, que es su música favorita, pues comenzamos. Buenas noches, don Manuel Jiménez del Barco. Pues sí, espere que termine de bajar de la mesa. Aunque es una música tranquila, más bien tranquila. Buenas noches, Lito, buenas noches, Joaquín, buenas noches, José Luis Espí, buenas noches, Chacón, buenas noches, José Luis Muñoz, y buenas noches, Juan Manuel Macías. Ahí va. Buenas noches. Ya me he acordado. Ya está todo en regla, ¿estamos emitiendo por internet? Sí, ya estamos emitiendo bien. Saludo a nuestros internautas. ¿El micro entra por donde tiene que entrar o sale por donde...? Ya está todo colocado en su sitio. Eso ha sido un golpe bajo, Alfonso. Encima que uno estuvo a punto de cumplir su sueño, va y se lo restriega. Pues mira, si hubiera salido bien lo que tú contaste luego, que la gente que no escuchaba no lo sabía. Que es que se podía ver que era el micro, el que estaba conectado al micro del ordenador. Claro, yo por mucho que gritara yo aquí en la cabina no se me escuchaba. Pero si hubiera quedado abierto el micro... durante la música y nos hubieran conocido como realmente somos. Pues sí, y además el cachondeo que tuvimos el jueves pasado fue algo memorable. ¿Por qué cuando me ponga contra los micrófonos calláis todos? No es que nos hayamos callado, es que terminé de hablar. Ah, bueno, es lo mismo. Dice que si no tienes nada interesante que contar, pues mejor quédate calladito. ¿De qué estábamos...? Del micro, golpe bajo. No, digo en el intermedio. No sé, pero yo me acuerdo que estábamos riendo en una barbaridad. Bueno, pues vamos que nos vamos. Programa de hoy, 7 de febrero, por gentileza de nuestros amigos de Misterios de la Ciencia. 7 de febrero 2013. Vámonos a una cosa que tenía yo aquí pendiente, que en el Facebook del programa, aquí yo creo que aquí hubo alguien que no nos entendió bien, porque sabéis que se comentó una actividad que hubo en estas jornadas de astronomía que se están haciendo en el puerto, astronomía creativa. Oye, es que me confundo porque hay un chico en, no sé si en Colombia, Venezuela o un país del Caribe, que tiene una página que se llama Astronomía Recreativa. Y más encima se llama José Antonio Ortega. Ah, ¿también? También. Y tengo unas confusiones yo allí. Bueno, pues Nos escribe Demócrito de Abdera, uh-huh. Que será un pseudónimo, supongo. Y nos dice que en el programa se habló de una charla de un tal movimiento gnóstico o gnosis. Existen en España varios grupos sectarios que se autodenominan de tal manera. Originalmente la denominada Gnosis fue una secta colombiana creada por Víctor Manuel Gómez Rodríguez, autodenominado Samael Aun Weor. Como suele pasar en grupos sectarios, a su muerte se dividió en varias ramas, cada uno con un supuesto líder del movimiento gnóstico. Algunas de estas ramas operan en España actualmente. Estos grupos son considerados por todos los expertos como sectas peligrosas. Entre otras cosas, estos movimientos son terriblemente homófobos. Deja aquí un vídeo. Y perlas de este hombre, como que los vampiros son el producto de un homosexualismo combinado con magia negra y que los homosexuales y lesbianas son casos perdidos, son verdaderos fracasos y este tipo de gente son semillas podridas, bla, bla, bla, bla. Y luego nos dice, Alfonso, por favor, no caigas en el juego de los enemigos de la ciencia, esos que pretenden difamarla, pero luego se aprovechan de sus ventajas y tienen programas de radio y televisión dedicados a embaucar a la gente. Los que nos defendemos de esos caraduras no somos talibanes. Dicho queda, uh-huh. Puntualizar una cosa, tenemos muy claro lo que es una secta nosotros, sobre todo porque la radio, digamos, Frontera Radio, es una radio comunitaria que nace dentro de lo que es una ONG, que es Movimiento contra la Intolerancia, antiguos jóvenes contra la intolerancia, lo que pasa es que como crecimos, pues ya somos Movimiento contra la Intolerancia. Menos y, jóvenes contra la intolerancia ahora, exacto, ¿no? Exacto, ahí va. Pero entre las cosas que llevábamos, una era la de la secta. Y efectivamente la gnosis está en una secta que las consideraba peligrosa, pero que nosotros solamente hicimos mención porque nos sorprendió que en el puerto se hicieran una jornada. Una jornada gastronómica. Donde escupiera eso. Nos llamó toda la atención, ¿no? La disertación, ¿no? Y la traje yo aquí a colación porque la estuve escuchando. Yo creo que estaba fuera escuchando. De lugar, totalmente fuera de lugar, ¿no? Exactamente. Eso, como yo fui aquel sábado a ver las conferencias y escuché las dos y simplemente os lo comenté. Y bueno, yo me imagino que los organizadores de la jornada se la ha debido decir esto, ¿no? Y claro, habrán dado una explicación, ¿no? Porque tú puedes ser tolerante, pero hasta cierto punto. O sea, no se puede ser tolerante con los intolerantes, precisamente. Precisamente. O sea que, yo no sé, yo cuando... Eran jornadas científicas, claro. Sobre todo científicas y dedicadas a otros aspectos de la astronomía, porque no hablamos ciencia, de, ¿no? Pero hablamos de literatura y demás, pero otra cosa diferente es esto. Claro, es que eso no... Literatura frontalmente en y la ciencia de la ficción ciencia. Y hay, puede haber, tiene cabida muchísimas cosas dentro de la astronomía. Nosotros aquí hemos traído miles de veces películas de ciencia ficción, las hemos comentado y tal, pero hasta ese nivel no. Siempre de todas formas, del lado oscuro. No, porque cuando tú hablas de una película sabes que es ficción. Claro. Pero cuando te intentan meter astrología, ya te están intentando vender una verdad. Ellos. Uh-huh. Es que no te dicen que es ficción, te dicen que es su verdad. No, eso no es lo malo. Porque si te dijeran que es su verdad, pues vale, es suya. Y yo la tomaré si quiero o no. Lo malo es que te dicen que es la verdad. Sí, la verdad absoluta. ¿Entiendes? De todas maneras, es un tema interesante que hemos tocado poco, porque ya en Jerez hace tiempo que yo no lo veo, pero de vez en cuando sabes que aparecen carteles de conferencias de un asteroide que viene, no sé qué. Hercolubus. El planeta Hercolubus. Y sí, sí. La verdad que para gente joven, pues es muy atractivo, además te lo ponen mucho colorido, muy bien pensado, ¿no? Muy bien montado. Y es atractivo para el público, sobre todo para el joven. Me acuerdo de mis tiempos jóvenes del Waze y toda esta historia, ¿no? Y luego detrás, pues hay lo que hay, ¿no? Y pues sería interesante que yo me haya pegado un repasito a las sectas que hay. Yo recibo, pasa que no le presto demasiada atención porque estoy con otras cosas, pero recibo un boletín semanal de una organización que se dedica al control de las sectas en España. Uh-huh. De hecho también hay una relación, el Ministerio del Interior las tiene. Lo triste de aquí, me estoy acordando de una señora que voy a hablar un poco de política, no tiene nada que ver, y de la importancia de las listas abiertas, que comentábamos otro día. Había una diputada del CDS que murió hace no mucho, se llamaba Pilar Salas Rullana y era una especialista en sectas. Bueno, el trabajo de esa señora fue inmenso. Pero hija mía, estaba en un partido que no laboraba nadie. Y eso es una pena. Porque a lo mejor yo digo, pues elijo 8 diputados y a esta señora del CDS porque hace un trabajo estupendo. En fin, pues dicho queda eso, nos vamos a otra cosita pendiente de nuestro amigo Luciano Manterola Aguirre, que escuchando el último programa me viene a la cabeza una pregunta. ¿Cuántas investigaciones son en realidad útiles a la humanidad de las que se hacen en la Estación Espacial Internacional? Como, o sea, nos pregunta qué avances tecnológicos, etcétera. Dice, porque tiene la sensación de que la estación está un poco infrautilizada, perdón, que por coste económico, por el número de usuarios, suelen tener muy pocos experimentos los astronautas, aparte de los intereses económicos de los propios países. En fin, que hay por ahí algún artículo de la ONU que dice que todo material que se traiga del espacio tiene que ser para uso común de la humanidad, y eso a la hora de la verdad no se cumple. Creo que Estados Unidos tiene una moratoria a todas sus investigaciones antes de ponerla al alcance del resto del mundo. A ver si puedo mirar mi cuenta de Twitter, si se me olvida o no lo puedo decir. Seguid en Twitter al blog Principio Marsupia, que es un físico que escribe en el diario Público, y ayer publicó un artículo sobre uno de los astronautas que está en la Estación Espacial, que los que me seguís en Twitter lo habéis visto el artículo, y este hombre pues se dedica a lo que hacen muchos cuando llegan allí y tienen el tiempo libre, hacer fotografías desde la estación. Y hay una fotografía de verdad que son maravillosas. Aunque yo lo sigo, a ver si puedo ahora mirar quién es el colega al que me refiero. Bueno, ¿para qué sirve la estación espacial? ¿Sirve para algo o no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se han hecho ya muchísimos experimentos allí. De hecho, la NASA hace una especie de concurso para que entidades, o sea, universidades, investigadores, biólogos, ingenieros de materiales hagan experimentos en la Estación Espacial Internacional aprovechando la microgravedad, la medicina espacial. Todo esto tiene su... Hombre, siempre es discutible, todo es discutible, ¿no? Si se podría hacer más o si se podría hacer menos. Todo, normalmente todo es manifiestamente mejorable. Pero yo creo que sí, ¿no? Está ahí, esa estación ha costado muchísimo dinero. Que si esa inversión es rentable o no es rentable, yo creo que sí. A largo plazo es rentable. Que se podría hacer otras cosas también. Pero claro, el problema es que... eso cuesta mucho dinero y hay que pagarlo. Yo no creo, por ejemplo, que las investigaciones que se hacen allí queden solamente para los americanos. De hecho, la estación es internacional y de hecho allí están tanto han ido cosmonautas japoneses, indios, rusos, ingleses, suecos, mexicanos, o sea que y los experimentos son experimentos abiertos. No creo que haya ahí un secretismo ni un uso militar de la Estación Espacial Internacional, me imagino. En cuanto a si está infravalorada, infrautilizada o no, bueno, habría que ver el desglose de las operaciones de cuando están allí, pero laboratorios no hay demasiado, ¿verdad? Útiles. Arriba la estación no es tan grande, que tampoco se pueden hacer tantos experimentos a la vez. Se lleva, yo creo que el filtro es bastante grande, claro, porque solo pueden subir muy poquito, claro, experimentos. El kilo de subir para arriba está carillo. Claro. Está carillo y el espacio para hacerlo, porque bueno, que después la investigación científica es así, tú creas un proyecto a lo mejor muy apetecible por sus futuras repercusiones y a lo mejor te sale rana y no sale las repercusiones que tú esperas. O sea, la ciencia es así. Algunas que no se esperan, algunos proyectos que parecen que son tonterías, al final dan muy buenos resultados, y otros que parecen que van a solucionar la vida, pues no. O sea, que así tenemos que andar. Los resultados se tienen que ver a largo plazo. Y el futuro, y bueno, pero si queremos, por ejemplo, viajar a Marte o hacer... Este paso es necesario. Necesario, es imprescindible claro. Trabajar en microgravedad, ver las repercusiones, así que bueno, que no se va a ver en 20 años el resultado, pero... Y para ver si es que se está haciendo menos de lo que se puede, la única manera es ver las hojas de los... desglosado todo lo que se está subiendo y todo lo que se está haciendo. Y abierto, yo creo que no. ¿Eh? Sí, porque... Y información hay de todo. Vamos, sí, yo he visto, creo que vamos, en la página web de la NASA hay una especie de planning de los trabajos diarios de los astronautas. Lo que van haciendo casi ahora, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo cada uno de ellos y qué experimentos se están realizando en este momento? Qué información toda del mundo. No creo que haya ahí, no se pueda tachar de secretismo ni de utilizarlo solamente para Estados Unidos. No creo yo que pase eso. Bueno, pues pasamos a la siguiente cuestión. Una noticia que nos han pedido que tratemos con cariño. ¿Con cariño? Bueno, vale. Como con la atención que se merece, ¿no? Y yo pues la voy a tratar pues como ellos me tratan a mí, ¿no? Dos científicos españoles... Esto no es rollo. Bueno, españoles. Pero un momentito. No, yo pondría las comillas en la otra palabra anterior. Antes de ir al grano. No, en españoles. Y antes de ir al grano es que perdáis los nervios. La página a la que me refería de las fotos de sí. del astronauta que está en la estación espacial, el astronauta es el canadiense Chris Hadfield y su cuenta de Twitter, agarrarse, porque es de las más cómodas de escribir, es CMDR-HADFIELD. Ok. Este será el password, ¿no? Exacto. Lo mejor que entréis en principia marsupia.com y veáis un artículo que se llama El astronauta poeta, porque este hombre, aparte de poner las fotografías que hace... Se llama Álbum de fotografías de un astronauta poeta y ahí te pone donde seguir lo que hace este hombre. Por ejemplo, hay una tuviera una foto de África y este hombre pues, comenta, dice, esta mañana sobre África mi aliento se detuvo. Y la verdad que son unas imágenes preciosas, ¿no? Luego dice, ¿qué creo exactamente estas 8 nubes? ¿Está la Tierra enviándonos señales de humo? Pues todos son cositas así que son preciosas, me encanta. Bueno, nos vamos al grano que decía antes. Dos científicos españoles aseguran que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Yo me creía, la verdad, cuando me lo pasaron, que era del Mundo Today, ¿no? El periódico este de WhatsApp que... Y no. Yo cuando leí la noticia, la primera impresión fue esa, que estábamos ante un par de provocadores que simulaban la salida al mercado de un libro reivindicando las ideas geocéntricas anteriores a Galileo y a Copérnico para llamar la atención sobre la ola de pseudociencia e incultura que está asolando la sociedad. Pero no, estos dos eminentes matemáticos, haciendo caso omiso a los cientos de pruebas a favor de que la Tierra no tiene un lugar privilegiado en el universo, proponen volver a la idea de que somos el mismísimo centro. Ellos llaman el baricentro del universo. Ah. O sea, encima utilizan un término matemático. Exactamente. Geométrico, el baricentro, el baricentro, no me acuerdo de eso. Incentro. La Tierra, según ellos, no se mueve. Es todo el universo el que gira alrededor de nosotros. Increíble. Más concretamente, alrededor de mí. Exactamente. Sí. Habría que enseñarle el vídeo que hizo Carl Sagan de un punto azul. A ver si... Mira, ignoran el péndulo de Foucault, la brújula giroscópica, la fuerza de Coriolis, la forma de la Tierra, la diferencia de peso según la latitud, la imposibilidad de que las estrellas giren 360 grados en esa distancia en un día. Es imposible, superarían la velocidad de la luz millones de veces. El cambio de un grado por día en la posición del Sol durante el año contra el fondo de estrellas. Los satélites geoestacionarios, el paralaje estelar anual y la mismísima ley de gravitación universal. O sea, estos señores desmontan toda la física. Toda la física la desmontan en un librito de 300 hojas. Pero no se contentan con desmontar la física, desmontan la biología. Dice que la Tierra tiene 6.000 años. Hay, en el libro no entran en eso. No entran, pero son... Pero si tú lees... la segunda parte. Si lees, este señor tiene un blog un blog en el que defiende el creacionismo, defiende la Tierra joven, o sea, que no, la Tierra no tiene más de 6.000 años. Defiende... Yo, es que verá, es yo, increíble. Yo veo muy bien, me parece muy bien que haya gente que lo crea, ¿no? Igual que hay gente que se cree a Adán y Eva y se cree en el Arca de Noé y todas esas cosas. Me lo creo. Y me parece muy bien, lo respeto. Pero no con mi dinero, por favor. Es que no estamos hablando de gente que tiene un blog nada más. Es que uno es profesor de matemáticas en la Universidad del País Vasco y el otro es doctor ¿eh? En matemáticas, como Sheldon, doctor en matemáticas. En la misma, perdón, en la Universidad de Murcia. Pobres alumnos. Mira, decir que la Tierra es el centro del universo equivale a poner en duda la validez del teorema de Pitágoras. O decir que que los niños vienen de la cigüeña. Exactamente igual, o sea, es el mismo disparate. Entre los poderosos argumentos que esgrimen estos señores se encuentran varios versículos del libro de los Salmos. En el blog donde el autor publica el mencionado libro, aparecen artículos defendiendo que la Tierra tiene unos 6.000 años, la teoría de la evolución dice que es un fraude, interpreta el Génesis al pie de la letra. O sea, que Dios creó el universo en 6 días. ¿Y eso es ciencia? Y al séptimo descanso que creó Andalucía. Pero en 6 días de 24 horas, no en 6 periodos, no, 6 días de 20, al pie de la letra. Ah, o sea, ¿existía el tiempo antes del universo? No sé. Y otra historia por el estilo, ¿no? Yo creo que esta gente lo que hacen es intercambiar, o sea, intentar cambiar la realidad para hacerla coincidir con el texto, ¿no? Con los textos sagrados, ¿no? Y eso es paranoia, vamos, eso se llama paranoia. Y ya está, no tengo más que decir sobre este tema. No, ya lo he puesto bien. El libro se llama Y sin embargo no se mueve. Exactamente, y sin embargo no se mueve. Pero lo peor de todo es que estamos hablando de esto, ¿eh? Porque sí, por eso a Galileo le daría un... Le estaba dando publicidad. Yo no pasaría de este tiempo en el programa de lo que hemos comentado, ya la está, noticia, porque hacerle publicidad gratuita. La noticia no es que digan esto, la noticia es que sean quienes sean. Esa es la noticia. Doctores, pobrecitos los alumnos de este hombre. Sí. Y que sean noticias, ¿verdad? Que salga en un periódico. Es noticia. Pero no, la noticia no es que la tontería han dicho. La noticia es que sean ellos los que lo han dicho. Yeah. Se abre una puerta. del más allá. Ahí va. Bueno, pues. Joder, está la Inquisición ahí en la puerta. Pasamos a siguiente noticia. Vamos rápido aquí hoy, ¿eh? Si no, luego vamos a tener que empezar a alargar el tema de la meteorología. Y bueno, ¿y cómo llueve, Lito? Bueno, es húmeda el agua. Tenemos también tranquilosita, ¿no? Aquí hay cosas más. Sí. Vamos a ver, José Luis Espí. Hay mucha gente que pregunta, ¿no?, por muchísimos medios, por todas las formas y maneras que es de comunicarse con un punto azul, sobre el asteroide 2012 DA14. Pues sí. Y la posibilidad de una de verlo desde España. Eso es. Una preguntita y efectivamente, el próximo día 15 de febrero, que además es viernes, una bonita fecha para sacar unos prismáticos a la terraza e intentar ver esto, ¿no? El 2012 DA14, un asteroide descubierto hace un año por Observatorio Español de la Sagra, se acerca a la Tierra a unos 27.000 kilómetros, es decir, va a estar incluso más cerca que los satélites geoestacionarios. Y se podrá ver, a simple vista no, porque la magnitud máxima que va a llegar son 7 y algo, pero con unos simples prismáticos sí se puede llegar a ver. Nos dice una explicación Jaime Nomen, que es uno de los co-descubridores y el director de la estación robótica de la Sagra, pues que el momento de mayor visibilidad será aproximadamente a las 19:24 GTM, es decir, 20:24 hora peninsular. Se podrá ver un punto de luz cruzando el cielo a bastante velocidad. Hacia medianoche se irá acercando a la polar. Va camino de la polar. Ahora después daremos un poquito el camino que va a seguir, ¿vale? A pesar de la facilidad que tiene el avistamiento en España, pues no será en España donde mejor se vea este asteroide, sino que será la zona de Indonesia y la India, donde se verá con mayor claridad por su altura sobre el horizonte. Esto de que nos pasa este asteroide rozando la Tierra, pues no tiene que preocuparnos porque los cálculos están muy bien hechos por ahora, y la NASA rotunda en el tema diciendo que no habrá colisión con la Tierra, a pesar de este mensaje tranquilizador de la NASA, pues el propio Jaime Nomen nos cuenta en esta noticia que a partir de ahora, en unos cuantos cientos o incluso miles de años, pues puede ser que termine cayendo a la Tierra, ¿no? Puede ser que termine cayendo a la Tierra porque hay otros cometas que, por un periodo parecido, que han llegado al final a caer a la Tierra, ¿vale? De todas maneras, este paso nos va a servir para volver a medir, está muy cerca, ¿no? Su composición, su órbita, el tironcito que al acercarse tanto a la Tierra le va a dar la Tierra, y siempre varía un poquito la órbita, ¿de acuerdo? Entonces, pues se supone que, según los cálculos que han hecho, hacia el 2041 vuelve otra vez a acercarse y podría otra vez intimidarnos un poco, pero dice que de momento de colisión nada, ¿no? Un bicho de estos, del tamaño que tiene este 2012 DA14, pues es un asteroide bastante grande, es decir, que provocaría un potente cráter, una colisión grande, sobre todo si, como sospechan, su composición mayoritariamente es hierro, ¿no? Se habla de que cercano a la destrucción que provocó el de Tunguska, etcétera, pero ni mucho menos, aunque cayera con el tiempo, una destrucción masiva, ni los dinosaurios se extinguieron y tal, ¿no? Que sería un cráter importante, ¿no? De unos 30 o 40 metros de diámetro, y que a su alrededor provoca una destrucción, sobre todo si cae en zona habitada y demás, pero que ni mucho menos el día que caiga, si llega a caer, pues será una destrucción masiva como la que hubo, por ejemplo, con la destrucción de los con la extinción de los dinosaurios. Venga, pues tengo que decir también que ese descubrimiento es curioso porque es un descubrimiento made in Spain, ¿no? Lo han descubierto españoles. El Observatorio de la Sagra es un observatorio que depende del Observatorio Astronómico de Mallorca, del OAM, ¿vale? Y, curiosamente, no está en Mallorca, está en el norte de Granada, en la provincia de Granada, en la Sierra de la Sagra, que está entre las poblaciones de Huéscar y de Pobla Don Fabrique. Zona bastante oscura, hay una sierra allí, y han montado allí estos señores del OAM, del Observatorio Astronómico de Mallorca, un observatorio robotizado, es decir, lo manejan desde el propio Mallorca, ¿vale? Y se dedica sobre todo a estudiar NEOs. Por ejemplo, este que descubrieron el año pasado, el 22 de febrero del 2012, va a ser ahora un año, dentro de poco, y el grupo este de personas, que son 8 o 9 personas las que trabajan en este tema, pues ya tienen descubiertos 7 cometas, 6.500 asteroides, y la mayoría de estos asteroides son, digamos, normales, entre comillas, ¿no? Los que están entre Marte y Júpiter. De ellos, 66 son NEO, pues objetos que se aproximan peligrosamente a la Tierra, ¿no? Y haciendo una labor tremenda, ¿no? Tanto es así que dice que este señor, Jaime Nomen, que es uno de los co-descubridores, que el 97% de los cuerpos NEO que se descubren en el mundo son americanos, entre Hawái, Nuevo México y Arizona, prácticamente el 97%. Bueno, pues del 3% restante hasta los 100%, el 2% es español. Uh-huh. Y concentrado casi todo en estos señores de la Sagra y el OAM. Así que la labor científica es muy importante, ¿no? Bueno, pues el día 15, a eso del atardecer, podemos mirar hacia noreste, prácticamente noreste, cuando se va a ver mejor, es sobre a partir de las 6:30, 7 de la tarde, y irá camino de Leo, Osa Mayor, Draco. Leo, Osa Mayor, Draco, es por donde pasará este pequeño cuerpo. Con la magnitud máxima que va a llegar a alcanzar es 7,4, 7,7, ¿vale? Y con unos prismáticos se puede llegar a ver. Va a faltar la luz del atardecer, sí, la luz del atardecer, porque no es demasiado tarde. No es demasiado tarde y no es demasiado brillante. Claro, por eso en la India. En la Indonesia, que la India, ya es de noche cerrada. Ahí es donde perfectamente lo van a observar, correctamente, correcto. Para observarlo con un telescopio tiene que ser un telescopio manual, ¿no? Sí. Sí, sí, porque computerizado y demás, pues... ¿Sabéis no, si se sí, puede sí. programar un computerizado sí, sí, para sí, que sí, haga sí, una sí, trayectoria? Se puede. Se puede. Sí. Para que siga un cometa. ¿Una trayectoria? Trayectoria de un cometa y lo sigan. En vez de una estrella, un cometa. Se puede hacer. El mío, el EQ 200 de litro, se puede programar. Con los elementos orbitales, son seis parámetros que cuando se localiza una serie de observaciones, se calculan los parámetros y están publicados en boletines de grupos de correo o grupos de observadores de NEOS. Y ahí existe la posibilidad en computerizado de introducir los datos manualmente de esos seis parámetros y que el mismo telescopio te lo siga. Sí, no lo he probado nunca, pero... Pues tienes que aconsejo que revise los manuales y te pongas al día, porque este año tenemos unos cometitas ¿sí? bastante claro, apañados, así que no hay que refrescar. Pero por ejemplo, para una foto, sí. Si para una foto de un cometa de 5 minutos o de 10 minutos, que se suelen hacer, las que hacemos en cielo profundo... En 5 o 10 minutos se mueve el cometa en una foto. Entonces, si tú sigues a una estrella, sale el cometa con trazo. Y las típicas fotos de los cometas, que se ven bien el cometa, y salen las estrellas con trazo. Entonces, si te centras en el cometa, que el seguimiento lo hace sobre el cometa, salen las estrellas con trazo, pero fotografía del cometa, que es de lo que se trata en ese caso, ¿no? Pues nada, pues nuestra enhorabuena a esta gente que son aficionados, entre comillas, porque vamos... El nivel es tremendo y llevan un montón de años trabajando, descubriendo NEOs de todas las clases, cometas, asteroides, y un trabajo científico de alto nivel, de bastante alto nivel. Muy bien, ¿vale? Ok. Bueno, pues nos vamos ahora. Bueno, hay que decir que en Sudamérica, porque nos sigue mucha gente allí, no se va a ver. México y toda la línea de ahí para toda la línea diurna. Si aquí es, claro, aquí es 6 de la tarde, 6 y media, 7. Que ya va anocheciendo un poquito cada vez más tarde, ¿no? Entonces, no va a pillar el crepúsculo, igual no lo puedo ver, mucho menos hacia el este, ¿no? Sí, los que me seguís, que no me seguí ninguno, hace tres días hace, cuando yo llegué al trabajo yo llego sobre las 7:05, 7:10 de la mañana. Mira, estaba la luna menguante, ¿la habéis visto? La luna menguante en la constelación de Escorpio, que parecía enteramente que se iba a comer la luna. Estaba preciosa para una fotografía, pero claro. Pero ya a esa hora ya se nota el sol, el crepúsculo es cuando se pone... ¿La aurora? La aurora. Eso, la palabra contraria. Se ve perfectamente. Oye, ¿visteis la foto que mandé de la aurora boreal vista desde abajo del mar? Desde abajo del hielo. Qué chulada. Sí, muy bonita. Bueno, ¿qué sois partidarios de decir? Ustedes que domináis varios idiomas. ¿El Curiosity o la Curiosity? Yo prefiero la Curiosity, ¿no? ¿El Curiosity? A ver, lo que estén a favor del Curiosity, que levante la mano. Uno nada más. A mí me suena mejor también, como José Luis, la Curiosity, la sonda espacial, la Curiosity. La sonda. Además, la curiosidad es femenina. Ya. En español, al menos. Sí, es que estoy leyendo una noticia, precisamente en una página web, donde si tú contratas un servicio, eso es eterno, a no ser que quiebre. Sabéis que me refiero a Terra. Allí nosotros una vez pusimos nuestra página web de Magallanes y hasta que no desapareció el servidor, que supongo que se lo llevaron porque terminó la empresa, murieron todos, ya desaparecimos nosotros, no hubo manera, ya tenemos cuidado de dónde colgamos nosotros la página web. Y mira que se intentó, Por cierto, el otro día leía una curiosidad, no tiene nada que ver con astronomía, pero ¿os acordáis antes de los blogs? Estaban las comunidades de GeoCities, ¿os acordáis? ¿Cómo? GeoCities. Sí. Pues en GeoCities. Sí, GeoCities, muy conocida en los primeros tiempos de Internet, GeoCities. Lo que pasa es que Juanma se acordará. Vamos. ¿Cómo se va a acordar? Yo estaría todo con el biberón, con eso. Pues en GeoCities yo tuve alguna página web colgada. Pues. ¿Y en Arrakis? Pero yo era de Citrantor. Ah, bueno. Citrantor. Y era del otro. Por cierto, el de Citrantor era graciosísimo la atención al cliente, porque eso no es como ahora, que te la comes una empresa. Era el mismo que estaba en la tienda, ¿no? Y llamaba siempre, lo cogía el mismo muchacho. Fue ya agobiado y como estaba en Sevilla, pues podía ir a darle, si quieres, a darle una paliza, si no te hacía caso. El caso es que Geocities lo compró Yahoo y cerró Geocities y hubo alguien que lo bajó entero, Geocities. Y está grabado en la página web archive.org, todo Geocities. Pero no me acuerdo ahora lo que medían, son cuántos teras de información. Aunque si alguien se lo puede bajar o se lo quiere bajar. Hay un archivo con todo Wikipedia en la red de peer-to-peer, o sea, en el Emule y en la y en el BitTorrent. ¿Cuánto ocupa? Pues no sé, pero tiene todo Wikipedia en inglés. Pero el texto, las fotos, ¿no? En texto. Entonces mejor no es tanto. Hombre, no es tanto, claro que no, el texto ocupa mucho menos espacio. Bueno, pues la Curiosity, vamos a utilizar el nombre que nosotros hemos elegido, ha capturado un misterio. Bueno, ha hecho una foto, anda que el titular. Se ha topado con... Captura un misterioso objeto. El titular tiene WhatsApp. El titular pone: la Curiosity captura un misterioso objeto metálico en Marte. No lo ha capturado, le ha hecho una foto. ¿La habéis visto la foto? ¿Habéis visto la foto? Sí, sí. Sí, sí, la hemos visto. Lo que captura son los fotones que provenían de ese objeto. Que habían rebotado. Una vez fui a Huesca. ¿Lo cuento o no lo cuento? Lo cuento muchas veces. Cuéntelo. Fui a Huesca y en el monasterio de San Juan de la Peña. Y entonces, pues claro, cuando tú vas a hacer fotos, hay sitios, los museos que no te dejan, ¿no? Entonces le pregunté al guarda y le digo: por favor, ¿puedo echarle una foto a los cuadros y eso? Y dice: no, porque las fotos no se echan, las fotos se sacan. Digo: ah, Dios, que mi autonomía, mire usted, nosotros decimos que las fotos se echan. Claro, que si usted quisiera, hubiera preferido que yo le dijera que si podía impresionar mi película de partículas de plata con los fotones que se reflejan en el lanzamiento de la imagen, pues a lo mejor estaría mejor para usted. No, se molesta usted. No, digo, no, yo no me molesto. No, me puse un... Total. Porque vamos, que llegue ahí vestido de rojo ese hombre y se va corneado. No, ya lo siguiente que dije... No lo voy a decir porque no quiero que la comunidad de Aragón me persiga. Porque, en fin, cada cual... No, el que tenía los cuernos era usted, ¿eh? Ya. Cada paisano español, los que nos escuchen de fuera y tengan intención de mandar a su hijo o su hija a España a estudiar, que no se crean que aquí hablamos todo el mundo igual, ¿eh? Ni todos los profesores de matemáticas publican ciertos libros. Tampoco. En fin. Bueno, se ha descubierto una cosa. ¿Una cosa? Parecía una llave, ¿no? No sé. ¿Qué creéis que es? ¿Qué puede ser? Un marciano. Una piedra. Una piedra. El caso es que no tiene polvo marciano encima. Como si, y por eso piensa que es metálico, porque el viento lo haya movido y el polvo no se adhiera. Yo pienso que puede ser una pepita de un metal. O sea, igual que aquí en la Tierra aparecen pepitas así de oro o de plata nativa, brillante, porque son metales nobles. Lo mismo allí hay una pepita de plata, por ejemplo, y como no se oxida, porque allí no hay oxígeno, pues se permanece brillante. Lo que no sé si han hecho un análisis químico de eso, no lo sé si está preparado para poder tomar muestras de ese material, me imagino que sí. No. Le ha hecho la foto, que estaba lejos, ahora tendrán que ir a cogerlo. Bueno, me imagino que podrán moverlo para llevarlo. ¿Te imaginas que en el centro donde controlan Curiosity dijeran: ¡oro! ¡Para allá! Sí, bueno. Si fuera oro, bueno. Hombre, eso aceleraría, ¿eh? De todas maneras, yo le preguntaré a Juanma, que lo escucha más que yo. En Cuarto Milenio, a ver qué dicen. ¿Qué es lo que dicen de la pepita? No, han sacado nada más la fotografía y la noticia, ¿no? De momento no se han pronunciado. Próximamente supongo yo que se pronunciarán. Estarán estudiándola. Depende. Pues mira, te digo una cosa. Cuarto Milenio, con todo lo que protestamos y rajamos de él, Me gusta a mí ver las fotografías que mandan la gente de fantasmas y cosas así. Para mí eso es lo que más me aburre, Alfonso. Sí, pues me encanta porque me gusta la foto y digo, mira, se ven cosas extrañas. ¿Quién bosteza por ahí, hombre? 0348. Vamos a ver. Pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, pues si queréis ya, ¿qué hora es? Hacemos la pausita, ¿vale? Y luego nos vamos con el diccionario que tenemos por aquí y la meteorología y alguna otra cosa que queráis ustedes comentar. Por ejemplo, listo, la conferencia tiene que contar cómo fue. Ah, sí. Vale. ¿Eh? Hacemos la pausita. Os pido que no gritéis, que no, que os portéis bien, porque voy a leer un poema, ¿eh? Yo, y luego pongo una cancioncita. Os quito el micrófono, ¿vale? Y el poema es de una poetisa de Chile, que lo leí el otro día y me gustó, porque hablaba de estrellas y estas cosas. Y entonces, pues, como decíamos, o como dijeron en una de estas conferencias que se dieron aquí en el puerto, la literatura pues va muy unida a la astronomía, ¿por qué no? Dos giros más y el fin habrá llegado. Este andar sobre la espiral del triunfo y caer y volver a renacer y creer y esperar y vencer y desandar para recomponer y florecer y semillar y una vez más morir en un sinfín de giros germinales. Dos giros más, tan solo dos, y me parece que son otra vida entera y pesa el aliento y el tormento de lo que vendrá y las estrellas siguen allí ajenas y son las presas del Creador, y qué brillo más silencioso, y qué tiempo mezquino, se lo lleva todo en su giro de óxido letargo, y lo seguro se hace un hoyo donde refugiarse en un instante antes de rodar una vez más, y me vuelvo a equivocar. Y la salida es la entrada en un rumrum de notas con la melodía coja y su adiós de pañuelos y la pequeña arcilla apenas atina donde asomar. Dos giros que son siglos de desfases mutantes y el fuego que no arde y el agua que no humedece y el viento que no crece y la tierra que desaparece y lo mineral que se pierde. En mí, en este vocablo desarraigado, estoy a un pulso de antónimos flotando y lo hallado se funde con lo anhelado, como si la realidad doblara su reflejo, y lo simple se retuerce, y se agiganta la nostalgia, y la soledad abre sus alas de infinito con lo íntimo del existir. El poema es de Lisa Alcántar, poetisa de Santiago de Chile, lo podéis encontrar en su blog Panteón de Lichazul, blogspot.com.es. Uy, se me ha colado una música muy extraña aquí porque me ha saltado. Mira que quería yo poner esto. Los misterios de los CDs. Autumn winds will blow right through me in song. as my eyes can see. There are shadows surrounding me. And to those I leave behind, I want you all to know, you've always shared my darkest hours. I'll miss you when I go. And Alan Wise, esta canción de Alan Parsons Project que se lo dedicamos a estos dos profesores universitarios, ¿no? Que es la típica característica de un profesor universitario, ser viejo y sabio, ¿no? Es el gran profesor, pues para ellos, estos que todavía están pensando en que la Tierra da vuelta, que el Sol da vuelta alrededor de la Tierra. Compañeros, estamos en antena. ¿Tiene usted el Playboy de esta semana? El Playboy astronómico. Tengo aquí. Porque hacéis las mismas exclamaciones. Tengo aquí la revista de astronomía que nos la trae nuestro amigo David Chacón, y siempre cuando aparece la revista nueva del mes la trae y para que la ojemos. Y entonces he vuelto a ver aquí, a ver si lo encuentro, un artículo que es el... Tampoco, espérate, con meteoros y cometas, lo tenía hace un momento. Ahora está, aquí está. Un artículo de la sección de estrellas dobles, que es una sección fija de esta revista, por nuestro querido amigo y oyente Juan Luis González Carballo. Se llama La información es poder 2, porque ya hizo el número 1 en otra edición, y nos habla un poco, dice, en el anterior número abordábamos la bibliografía básica para cualquier astrónomo interesado en las estrellas dobles. Analizamos ahora otro tipo de publicaciones, las revistas especializadas. Entonces nos viene a hablar de más o menos las revistas especializadas que se puede uno encontrar, y habla pues del Journal of Double Star Observation, que es una norteamericana, y el Boletino del Stelle Doppie, ¿dónde puede ser? El italiano, y sobre todo pues del que él es coeditor, que se llama El Observador de Estrellas Doble. Es una revista especializada en estrellas dobles, se baja por internet, gratuita, sale, me parece que es 6 meses, ¿no? No sé si son 6 o 3 meses. No sé si es cada 3 meses. No sé si es... Yo creo que es semestral. Es semestral, creo que sí. Cada 6 meses está la de este semestre y por el mes de julio saldrá la siguiente, ¿vale? Se puede consultar en el blog del propio Juan Luis, que es La Décima Esfera, ¿vale? allí mismo pues hay un enlace, o sea, la décima esfera blogspot.com, la décima esfera todo junto .blogspot.com, y hay un enlace a la página de los observadores de Sellar Doble, donde uno puede descargarse esta estupenda revista que vale mucho la pena de leer y de ojear, para ver cómo unos aficionados como de su nivel pues hacen esos estudios tan impresionantes de estrellas y que son publicados en algunas veces en revistas muy muy muy importantes. Pues nada, un saludo para Extremadura. Antes de pasar al Lito con tú, que no, primero tú y el diccionario lo dejamos ahí por si se queda, ¿vale? Que no lo he comentado por el correo, pero una cosa que me está a mí preocupando y llamando la atención, ¿no? Y supongo que ustedes también, son los terremotos de Torre Perogil en Jaén, que siguen. El otro día hubo 100 y pico. Sí, yo he escuchado unas cosas y he visto por internet que son terremotos, al parecer, del mismo tipo que los de Lorca. Es decir, los de Lorca no se ve que hay allí una falla cercana, un pliegue, un cosa tectónica, sino que se le achaca al vaciado total y absoluto de los acuíferos. Y entonces parece ser, por lo que vengo yo leyendo de un tiempo a esta parte, que esta zona es exactamente igual, porque no es una zona especialmente sísmica, una falla importante, un choque de placas tectónicas, no. Parece ser que es muy parecido al tema este, porque son muy constantes y pequeños, muy constantes y pequeños. Y después en el de Lorca llegó un momento en que desarrolló uno importante y sobrevino aquella catástrofe, ¿no? Entonces pues están haciendo estudios y los sismólogos y los geógrafos y los geólogos, pero todavía no dicen que creen que puede ser muy parecido al tema de Lorca. Y claro, como tenemos ya el escarmiento y la premisa de lo que ocurrió allí, pues entonces están bastante preocupados. Pero vamos. Oye, y bueno, vale. El último ha sido de 3,6, que la gente ya se salió a la calle ya asustada. Suponiendo que las causas fueran esas, ¿qué solución se puede dar a eso? No, solución no hay. Es decir, cuando es como cuando va a llover, hay que dejarla caer y prevenir, decir que espera que se rellenen los acuíferos, pero eso no es de un día para otro. Claro, eso que le den a la gente, como si prevén los sismólogos con sus aparatos, que puede haber alguno un poquito más grande, pues darle unas pautas y unos protocolos para que la gente sepa qué hacer. Porque ya sabéis que los terremotos no matan a la gente, lo que mata a la gente son los edificios, cuando se derrumban sobre ellos. Si tú te vas a un descampado y hay un terremoto, pues no te pasa nada, pero si te pillan un edificio de 12 plantas en la 12ª planta, pues es casi imposible de salir. Joder. Y los acuíferos son las aguas subterráneas, ¿no? Que se han secado. Sí, son y cavidades entre. Se pone abajo una capa impermeable y se rellena por agua. Hay unas cavidades de roca que se llenan con agua. Entonces, si se vacía demasiado deprisa por necesidades de la población. Sobreexplotación. O ya sea de consumo humano o de regadío o lo que sea, pueden llegar estos problemas, ¿verdad? Hay que saber de dónde se saca el agua. No se puede sacar a las buenas, ¿no? Digo yo. Porque el agua de dónde pues viene. Es raro que pasen estas cosas, pero pueden pasar cuando se sobreexplotan ciertas cosas. ¿El agua de dónde viene? Qué pregunta, ¿no? El agua, pues, de a colación. A colación. Pues sí, de las nubes. Pero si tiras para atrás, más de mucho más de 6.000 años, vienen de los cometas. Sí. Claro. Del bombardeo tardío masivo, más o menos, ¿no? Por ahí va a empezar el ciclo del agua. Pues vamos a tener varios programas. Venga, vamos a centrarnos. En el principio todo era oscuridad. Y a partir de ahí vamos a llegar al agua. Venga. Le damos al FF, a la tecla FF para adelante ahí y va, nos quedamos en el diluvio universal. cuando ya el vapor de agua está en la atmósfera. Entonces las precipitaciones, que es mi sección sería la última sobre fenómenos atmosféricos, sería hablar de precipitaciones. Entonces, una definición de andar por casa pues sería la descarga de agua de nubes sobre el terreno. Y entonces hay que distinguir cómo llega al terreno esta agua. Puede ser en forma líquida, que sería lluvia, o en forma sólida, bueno, sólida cristalizada, que sería nieve, y sólida congelada, que sería granizo, ¿no? Y entonces pues podemos englobamos estas tres tipos de precipitaciones. La lluvia, no sé si os voy a agrandar un poco los conocimientos. Yo no conocía del todo el sistema. Siempre me habían dicho en bachillerato, que es cuando se empieza a hablar del ciclo del agua, del proceso por el que aparece la lluvia. Y aquí me he encontrado, bueno, que hay, voy a hablar de dos procesos distintos por el cual puede aparecer la lluvia. Los dos procesos dependen de la latitud a la que se produzca esta precipitación. Para una sería la lluvia en zonas tropicales, y la otra sería la lluvia que aparece en zonas templadas y árticas, cuando la hay, ¿no? Empiezo por esta última. El proceso que se da para la precipitación en las latitudes templadas y polares sería el llamado proceso del cristal de hielo. Vamos a... Ahora le tengo que dar un poquito para atrás. Antes le he dado para adelante el FF, ahora le doy al rewind, ¿vale? Y para recordar los conceptos la primera entrega de esta serie de meteorología, cuando hablé del fenómeno de la saturación de vapor de agua en la atmósfera. Decimos que decíamos que el aire, la composición normal de aire, admite una cantidad de vapor de agua en él. Y hay un tope. Cuando ese ya no admite más vapor de agua, como vapor, como gas, empieza a condensarse en forma de microgotitas de agua. Se dice entonces que el aire está... En el justo momento que está en el tope, se dice que está saturado. Si ya hay más humedad, sería sobresaturado. Y si todavía admite más vapor de agua, sería insaturado. Vamos a una nube en zonas templadas o polares y nos vamos a las capas altas de la nube. En las capas altas, conforme subimos a la atmósfera, la temperatura desciende y la presión también. Entonces nos podemos encontrar con temperaturas entre menos 20 y menos 40 grados, ¿vale? La altura depende de la temperatura de las masas de agua, pero esa se puede... es una temperatura, aunque parezca muy fría, muy normal en capas, de incluso capas templadas, a nuestra latitud, por ejemplo, 36, 40, 40 y tantos grados, que a una determinada altura haya 20 grados, entre 20 y 40 grados bajo cero. Hay también muy poca presión, como digo, y entonces resulta que aparece un fenómeno curioso, que es que coexisten el agua líquida, que se llame agua líquida superfría, agua helada, o sea, en hielo, copos de hielo, y entonces resulta que a esas temperaturas, si se concentra el vapor de agua lo suficiente, se puede dar que el aire esté saturado de agua. Si está saturado de agua, está sobresaturado de hielo, porque a esa altura hay más hielo que agua superfría. El hielo, al estar la atmósfera sobresaturada de hielo, el hielo empieza a aparecer. Se forman los primeros cristales de hielo y baja el nivel de saturación de hielo. De tal manera que incluso puede quedarse insaturada de agua. Resulta que para equilibrar ese balance energético, resulta que el agua se transforma en hielo y rodeando cada vez la capa, el hielo que se ha formado interior, ¿no? Cada vez coge más masa y empieza a caer por la nube. Ese copo de nieve que baja ya por gravedad llega a una capa atmosférica que está sobre cero, la temperatura sobre el cero Celsius. Y entonces, si sigue bajando, se licúa. Y a partir de ahí pues sigue su camino ya por gravedad en forma de gota líquida, ¿vale? Entonces, y llega al terreno en forma de lluvia. Esa lluvia que en ese tipo de gota nos puede parecer que se ha formado de vapor de agua a agua líquida, no ha sido así. O sea, ha tenido un proceso anterior en forma de hielo. Ha sido hielo derretido que ha terminado en gota de agua. Esta es la lluvia normal en zonas templadas y en zonas polares. Pero en zonas tropicales, incluso a las alturas donde se satura el agua, no hay estas temperaturas tan bajas. Entonces este proceso no se da, no coexisten esos tres sistemas de aire, agua y hielo. Y el hielo no existe. Entonces el proceso de la lluvia en zonas tropicales es distinto. Y es el que, digamos, nos enseñan, entre comillas, en el instituto, en el colegio, que es mucho más fácil. El agua a una determinada altura está saturada de humedad, aprovecha normalmente alguna mota de suciedad, lo que llaman los meteorólogos núcleos de condensación. Puede ser polución atmosférica, puede ser ceniza, puede ser granos de arena, que facilitan que las gotas de agua, las microgotas de agua, se acumulen rodeando ese objeto. Eso crea la gota, que cae por gravedad. Es lo que se llama el fenómeno de coalescencia. Un palabra, pero es así, ¿no? Se llama así. Entonces, estos son los dos fenómenos que causan la lluvia. Vayamos a la nieve. La nieve no es más que el fenómeno que antes he hablado de la creación de la lluvia por cristales de hielo, en el que la caída de ese cristal de hielo no pasa por ninguna capa atmosférica que esté sobre el cero de Celsius. Entonces, como toda su caída está en temperaturas negativas, llega al suelo en forma de copo de nieve, ¿vale? Por cierto, los copos de nieve los hay principalmente de dos tipos. El que es tan estético que sale cuando en los microscopios electrónicos, que en forma de estrella, de seis puntas, ese es cuando el fenómeno de la solidificación ha sido lento, porque la temperatura ha sido rondando los 0 grados, por debajo, pero rondando, con muy poca diferencia. Por ejemplo, con temperaturas atmosféricas de menos 3, menos 4 grados, se da los cristales en forma de hexágono. Si hay temperaturas muy frías en el descenso o en la creación en la nube, el fenómeno de solidificación del agua es más brusco y no suele tomar la forma de cristal de 6 puntas, sino de prisma. Prisma hexagonal, pero prisma sólido. Y estas son las dos, digamos, las dos formas más estándar de la nieve. El granizo, tiene otra formación. El granizo necesita de un tipo de nube especial, que es el cumulonimbo. Y además un cumulonimbo de gran desarrollo. El cumulonimbo, ¿cómo lo podemos distinguir de, si no os acordáis ya de cuando hablamos de los tipos de nubes? El cumulonimbo es visto desde la zona baja, o sea, desde la Tierra. Tiene una parte última plana, que se le llama un yunque, que está siempre a la misma cota de altura y suele ser bastante negro, de aspecto grisáceo o violeta. Y conforme subimos, se sube en la misma nube. Normalmente cuando estamos en un cumulonimbo no podemos ver hacia arriba, pero cuando viene el cumulonimbo de lejos, del horizonte, se aproxima, podemos verlo ya, toda la estructura. Va haciéndose cada vez más blanco conforme subimos en altura y termina en aspecto de como de coliflor, de formas redondeadas por arriba que los meteorólogos le llaman las torres, ¿no?, del cumulonimbo. Pues el cumulonimbo, ¿por qué es especial? Porque es la única nube capaz de generar vientos dentro de ella lo suficientemente grandes como para sustentar una masa relativamente grande de agua. Entonces tenemos volvemos al proceso de primero que he explicado, el del hielo, el del copo de hielo. En las torres del cumulonimbo se forma el hielo, empieza a bajar, pero los vientos que hay internos dentro del cumulonimbo hacen que no termine de descender el copo de nieve y vuelve a subir. O sea, bueno, baja a una cota que se licúa, forma agua. Encuentra una corriente ascendente y vuelve a subir a altura sobre cero, bajo cero. Y se le aparece una capa esférica de hielo, porque es además, los cumulonimbos suelen tener una temperatura muy baja dentro de ella. No es cristalización tipo nieve de pocos grados bajo cero, sino se puede encontrar con una capa de 40 grados bajo cero. Si viene el agua líquida a cero y pasa por una capa inmediatamente, casi inmediatamente a 40 bajo cero, la congelación no es nieve, sino es congelación. Se le sale una capa exterior redonda, vuelve la corriente suficientemente fuerte para ascender y vuelve a caer. Cuando coge ese peso extra, le sale otra capa de hielo. Se licúa, pero no se licúa completamente en forma de... Se licúa solo la capa exterior. El núcleo del granizo sigue estando helado. Cuando vuelve a subir, se vuelve a congelar. Cuando vuelve a bajar, se vuelve a licuar la última capa. Y entonces ya llega un momento en el que capa a capa se va sumando tanta masa de agua que ya las corrientes ascendentes no pueden con él y ya termina precipitándose al suelo. Cuando abrimos un granizo por la mitad, vemos la estructura en capa de cebolla, de capas concéntricas esféricas, unas blanquecinas y otras transparentes. Las blanquecinas son las de subida en el cumulonimbo, que se ha congelado. La nieve tiene forma blanquecina cuando congela fuertemente, y cuando se derrite, lo sabemos por las barras de hielo, cuando se derrite coge transparencia, ¿no? Es hielo, pero hielo de distinto aspecto y todo en forma concéntrica. Bueno, pues ahí tenemos el granizo. Depende del cumulonimbo. Si es muy, muy brutal las corrientes ascendentes, incluso el viento es tan grande que no deja formarse capas totalmente esféricas. ¿Qué es lo que pasa? Que el granizo cae de cualquier forma, que es lo que llamamos pedrisco. El pedrisco es el granizo ya en grado superlativo, y es porque se ha creado esa nieve con tal violencia que ni siquiera ha dejado formar capas que el aire dejaría normalmente, que sería esférica. He explicado más o menos, me quedaría el tamaño de las gotas de agua. No sé por dónde, era muy curioso. Pero que quedan 10 minutos. Quiero meter otra cosa que se nos olvida. Ah, bueno, vale, pues lo dejamos aquí. Entonces vale. Ya sabemos. Lo que sí te iba a preguntar, puntualización sobre el granizo. Sí. Cuando yo estudiaba, el granizo es un gran enemigo para las cosechas. Sí, no se carga una cosecha en nada, ¿no? Y además Jerez es tierra de granizo. Y a la viña pues, le hace un daño enorme. Te hablo cuando yo estudiaba hace 20 años. Se lanzaban cohetes a las nubes para evitar que cayera granizo. Sí. ¿Eso es efectivo o no? Se llama sembrado de nubes. Normalmente yoduro de plata. Yoduro de plata. Eso hace que subir la temperatura, yoduro de plata reacciona con, no sé exactamente la reacción química que hace con la atmósfera en capas altas, pero hace que la temperatura de la capa en donde reacciona ese yoduro de plata no baje tanto. O sea, se consigue que se suavice la temperatura. O sea, que llueva. ¿Qué se hace? ¿Qué se consigue con eso? Que esa circulación del granizo se evita porque tiene que haber un cambio brusco de temperatura en la subida del granizo en la formación. Si no hay diferencia de temperatura, incluso se puede llegar a deshacer la nube, porque la nube, si no hay circulación interna, se deshace. Entonces, o bien no se crea granizo y llueve, o bien directamente la nube se deshace. Entonces, dependiendo la temperatura original de la masa de aire, con ese producto se puede evitar un desastre, ¿no? O por lo menos eso es lo que más o menos tenía sobre la precipitación. Para esto ya acabaría con la sección de fenómenos meteorológicos. Y quiero seguir con el tema de la predicción meteorológica, ¿eh? Las últimas entregas serán de cómo fabricarnos, digamos, no tener que mirar el telediario para saber que, o por lo menos saber qué telediario mirar, también lo voy a decir. O sea, me voy a mojar en todo, o sea, hacerlo tú mismo e incluso decir qué pronóstico fiarte más o menos, pero es lo que quedaría y con eso pues le hemos dado un repaso a la meteorología. Muy bien, pues ya para terminar va a comentar Juan Manuel una noticia que le parece que le ha interesado bastante, que es un señor que cree que... A ver, explícalo tú. Que me ha intrigado bastante. La noticia es de hace ya 2 o 3 añitos, no se le ha dado mucho bombo. Y la publicaba, creo que primero fue el diario ABC, y nos decía que la posibilidad de vivir dentro de un agujero negro. Y en la noticia, voy a exponerla un poco por encima, ponía: es una inquietante posibilidad que, sin embargo, algunos científicos se están tomando muy en serio. La idea de que todo nuestro universo podría estar dentro de un agujero negro es una conclusión que se basa en una modificación de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Esas que explican, entre otras cosas, lo que sucede en el interior de uno de estos devoradores espaciales de materia. A partir de un detallado análisis del movimiento de las partículas que entran en un agujero negro, Nikodem Poplawski, de la Universidad de Indiana, ha llegado a la conclusión de que en realidad existe todo un universo dentro de cada agujero negro. Sus teorías fueron publicadas en Physics Letters y New Scientist. No se pronuncia muy bien. En palabras de Poplawski, dice: pudiera ser que los grandes agujeros negros que hay en el centro de la Vía Láctea y de otras galaxias sean en realidad puentes hacia otro universo. Nada nos impide pensar que también el universo en el que vivimos se encuentra en realidad dentro de un agujero negro. Según las teorías de Einstein, en el interior de cada agujero negro existe una singularidad, una región de espacio en la que la densidad de la materia tiende a infinito. La enorme fuerza de gravedad de ese condensado ultradenso de materia es tal que ni siquiera la luz puede escapar de él. Por eso, para nosotros, esos objetos son negros, porque no emiten luz y no podemos verlos, ni obtener, en teoría, ninguna clase de información procedente de su interior. Sin embargo, y dado que nunca ha podido comprobarse directamente, la física no tiene del todo claro lo que realmente es una singularidad. ¿Un simple punto de densidad infinita o es una especie de irregularidad matemática? Por desgracia, igual que la materia misma, también todas nuestras ecuaciones se rompen cuando intentan explicar lo que sucede dentro de un agujero negro. En definitiva, Nicodem Poplawski es un físico teórico, como ya hemos dicho, de la Universidad de Indiana, y nos dice que el universo en el que la Tierra existe puede estar ubicado dentro de un agujero de gusano de un agujero negro que existe en un universo aún más grande. Un poquito una paradoja increíble. La teoría de Poplawski nos presenta una alternativa a la teoría popular de que dentro de los agujeros negros se encuentran singularidades gravitacionales y ofrece una explicación teórica basada en la torsión de espacio-tiempo para un escenario cosmológico de universo fecundo propuesta anteriormente por Lee Smalley. No me voy a meter ahí porque ya sería... Pues yo no me creo nada. No, el problema viene, que se me ocurre, que Stephen Hawking en 1974... descubrió que estos sumideros cósmicos no eran en realidad tan negros, ya que si se tienen en cuenta efectos de la física cuántica, emiten una radiación por la cual comienzan a evaporarse hasta desaparecer en una gran explosión final con todo lo que se ha tragado. Lito está asintiendo como diciendo que sí. Esta teoría... Se llama radiación de Hawking. Sí, sí. Es su nombre. Esta teoría planteó otro conflicto denominado paradoja de la información. Consiste en que nada puede desaparecer sin más, pero según Hawking, la radiación que ha emitido el vórtice en realidad contiene la información de lo que un día se tragó ese agujero negro, igual que el humo encierra el contenido de un papel que se ha quemado. En definitiva, la radiación de Hawking, que como bien ha dicho Lito es su nombre, significa que el agujero negro pierde masa y se hace cada vez más pequeño, se evapora y desaparece el universo. Mi pregunta entonces, ¿pueden subsistir las dos teorías? ¿Estamos metidos dentro de un agujero negro? Es que es una paranoia increíble. Yo no me creo nada, yo que ni pienso en esas cosas, porque para qué, no. Bueno, voy a comentar. Mira, yo desde que escuché nuestra amada serie Cosmos, el Carl Sagan hablaba en uno de sus programa de un principio científico que no es que siempre se dé, pero es bastante acertado pensar en él, que lo llamaba se llama la navaja de Ockham, que si un proceso tiene varias interpretaciones, la más sencilla es la más correcta normalmente. ¿Y cuál es la más sencilla? Entonces, el tema de que hay agujeros negros ya está demostrado. El tema de que, como has comentado ahora mismo, que incluso Hawking descubrió que no son tan negros, sino que son grises, agujeros grises. Que tienen singularidades, de acuerdo. Que se puede modificar las ecuaciones de la relatividad general para que en vez de un punto, esa singularidad, sea una línea, o sea, que en vez de dimensión 1 tenga 2, dimensión 2, o sea, el punto sabemos que tiene dimensión 1 y la línea tiene dimensión 2, ¿vale? Si la singularidad es de dimensión 2, tenemos los agujeros de gusano. Y ya empieza la gente a elucubrar, pues si los agujeros de gusano tendrán una entrada y una salida. Agujeros blancos, agujeros negros. En un lado serán agujeros blancos, en los otros agujeros negros. ¿Cómo es la física dentro del agujero, dentro de esa línea de singularidad? Porque sabemos lo que hay en la salida y en la entrada. Bueno, no sé si hemos descubierto o no sabemos cómo detectar si hay blancos, pero parece. Pero ya estamos enrevesando la cuestión. Y yo voy a lo de la navaja de Ockham, ¿verdad? Que el agujero negro existe. Y es un monstruo de la naturaleza. No creo que haya 17.000 tipos de agujeros negros. Inventarse un mundo en la misma línea de singularidad para que sea estable. Demasiado. Yo creo que es demasiado. El problema es que nunca se va a poder. Claro, comprobar. Esa es otra. Que eso no es ciencia. También hemos estado debatiendo antes de empezar el programa si lo que en una singularidad fuera sería otro universo o es el mismo. Eso es llamar, ponerle un nombre, verá. No sé, esa es mi opinión. Como no hay pruebas, como dice José Luis. Nunca la habrá, porque está fuera de nuestro alcance. Es imposible. Parece ser que ya está demostrado que las reglas no son las mismas en un lado que en otro. Nadie va a ir al otro lado y después volver y va a decir, pues, pasa esto. Y primeramente, porque no se puede. Entonces, sería como una batidora. Plantearse estas cosas que yo... No sé, se me va... Estéril, es una discusión estéril. Sí, pero a ti te gusta. Bueno, se nos va el tiempo, Lito. Te acabo de hacer la fotografía otra vez con tu gorro rojo. Es que está en el... Si entráis en la página de Facebook de la radio, resulta que Lito está en la vertical con la trompeta de un gramófono. Y es que es rojo. Y a José Luis Espín le parecía como el sombrero de la Casa de la Pradera. Y a mí me parecía a la escena esta del dinosaurio... Un dilofosaurio. No me acuerdo que se veía. Escupidor. Cuando escupía, ¿no? Pues luego la había colgado porque te echa la foto y otra vez ha salido con el gorro de... La misma. Porque vamos a tener que rotar aquí la gente porque cada cual lleve su gorro. Yo no podría porque mi cabeza taparía el... Eclipsaría. Bueno, nos vamos. Juan Manuel, ¿ya tú cuándo vienes? Cuando termine la carrera. No sé. No, la semana que viene puede que esté otra vez por aquí. No ah, sé. Vale. Ya, pues sí. Nada, ya te informaremos. Ya tú te habrás dado cuenta, conoce las bambalinas de Un Punto Azul, de que el programa se hace media hora antes de... Bueno, media hora no. El debate que tuvimos antes fue... Pero un día antes ya hemos... Ya un día antes y más o menos está estructurado a que se va a hablar. Pues nada, chicos, que... Feliz jueves. Y feliz carnaval. Feliz carnaval para los que disfruten de él. Y nada, que nos vemos el jueves, nos oímos el jueves que viene, ¿vale? Buenas noches. Adiós. So find another fool like before.